hay más. Siempre más. Siempre más. De 9 a 13, somos nosotros. ...10:18 en la mañana, 14 grados la temperatura en la ciudad de Cañuelas, cielo nublado en la querida Cañuelas. Jorgito, ¿con qué venimos? Bueno, viste que te contaba lo de este funcionario que cambiaría de área y que tendría un nuevo cargo justamente para poder trabajar. La semana pasada te conté que ya asumió en producción Marcelo Igiácomo, quien estaba como consejero escolar, y a él lo reemplazó Alejandra Tolosa. En el Consejo Escolar. En el Consejo Escolar. Bueno, Igiácomo fue a producción y quedaba a saber a dónde va a asumir Manuel Negrín. Tal es así que dije, como durante el fin de semana, la acompañó a la intendente a alguna actividad, una recorrida. Exacto. A mí me cuentan desde el gobierno que Negrín iría a una secretaría mucho más amplia que la que tenía en producción. Uh-huh. Que sería una secretaría que se llamaría algo así como Secretaría de Servicios Públicos, pero que tendría varias direcciones a su cargo, una secretaría creada para tal fin y con la intención de robustecerla con varias direcciones adentro, por decirlo de alguna manera. Sí, se entiende. Yo no sé si no tendría algo del ecopunto, ajá, algo de medio ambiente, que uh-huh, no es una secretaría que no está, y varias direcciones más que harían una nueva Secretaría de Servicios Públicos vinculada a esta, pero que sea robusta, que tenga con presencia, con carácter, con exactamente, con dinámica. El área sería de servicios públicos. Eso es lo que me cuentan desde el gobierno. Uh-huh. Yo hablé igualmente con allegados a la Casa de Todos. Espacio donde pertenece Negrín. Espacio donde pertenece Negrín. Y los allegados de la Casa de Todos me dicen que no lo tienen confirmado todavía. Uh-huh. Y que verían si asumiría ese llegado cargo, el momento, digamos. Llegado el momento. Pero que ellos no tienen confirmado la información que yo tengo. Que cuando tengan esa información verán qué hacen. Hoy no lo tienen confirmado. Eso es lo que me cuentan allegado a la Casa de Todo, que implicaría ser allegado a Negrín, obviamente, que es la persona de la que estamos hablando. Pero bueno, este es el cuadro, este es el escenario en torno a los nuevos puestos. Me estoy riendo porque vi una foto. A los nuevos puestos. Sí, una foto de... Perdón, pero tira que ver. Me tengo abierto el WhatsApp y me llegó una foto de un amigo. Uh-huh. Y me desvió. Uh-huh. A mí me parece que este tipo de situaciones son las que retrasan la jura del nuevo gabinete. Que yo tenía información que iba a ser la semana pasada. Sí. Que ahora va a ser más adelante. Pero mirá qué buena salida eligió Jorge para con estas cosas. Qué buena salida eligió Jorge para justificar lo tuyo la semana pasada, que dijiste acá los gritos. Júrate, y esto y lo otro, ¿no? Bueno, mirá por vos. Eso. Puedo decir que hay muchas estos negociaciones. Son detalles que faltan pulir. Dicen que hay una frase, ¿no? Que dice, desde que se inventó la excusa, el que queda mal es porque quiere. Jorge. Pues yo les cuento ¿Cómo te querés? ¿Encontrás la salida para...? No, esta es la situación real que está pero, sucediendo. Perdón, no está pasando nada extraño. Vos decís, va a darse este cambio... Y te dicen, la verdad que todavía no lo tenemos definido, llegado el momento lo analizaremos. ¿Qué retrasa? No retrasa nada. No sé, qué sé yo. Digo yo que debe ser por este tipo de situaciones que no jura el gabinete. No sé cuál es el fin de todo esto, pero me llama la atención. Uh-huh. No es normal, no es habitual que haya una reunión entre oficialismo y oposición, digamos. Entre oficialismo, no, entre peronistas y radicales. Sí. En un marco así, en un sector donde el gobierno no tiene diálogo. Uh-huh. El gobierno local no tiene diálogo directo con la sociedad de Fomento San José. Quedó muy mal la cosa después del último acto que iba a ir la intendenta Bastino fue. Previamente los corsos. Previamente el conflicto de los corsos y demás. Ahí se abre una puerta de diálogo entre sectores diferentes, digamos. Si bien Peralta no es parte del gobierno, es parte del peronismo. Pero me hace ruido la foto, qué sé yo. No deja de ser una foto para analizarla desde el sentido político. Por eso. Eso estoy completamente de acuerdo con vos. Le preguntás a uno, le preguntás a otro, te pueden responder Play. Con cassette. A Guido lo veo a la tarde porque voy a la cancha. Dale, preguntale. A ver si no me va a responder, porque primero va a mirar cómo va la camioneta. Entonces no me va a responder y no quedamos, no, es más, me adelanto ya, no vamos a quedar solo, no te va a poder contar y nada. Porque hoy aparte yo también soy de ellos, Jorge, a las 5 de la tarde me pongo modo Racing, ¿no? Ay, sí, replomo. Por, no, favor. Por mí la sociedad está todo bárbaro, con se junten todo, pero para ser campeón hay que ganar, empiezo a cantar yo, ¿no? Y hoy aparte es una final. Y después, ¿no? Aparte la cuestión de la transmisión y demás, ¿no? Qué sé yo, sí, ojalá que te haya ido bárbaro. Que la clave Copetti tiene el ángulo. Entonces, por eso, igual le veía, che, ¿y cómo anduvo eso? Claro. Dos o tres cosas que me parecen importantes para destacar. La primera, es la primera aparición de Guido políticamente fuerte. Uh-huh. Después se puede evaluar si está bien, si está mal, si es tan fuerte o no. Pero digo, sí. como aparición... Sí, claro. Es la primera de un tiempo pasado. A la fecha. Sí, claro. De un tiempo a la fecha. Es ir a jugar de visitante. Uh-huh. Es mostrar una apertura, me parece interesante, porque alguien que aparece después de un largo tiempo, políticamente, no, me convocaron porque si podíamos... No, alguien que se muestra políticamente después de un largo periodo jugando de visitante, que no se ofendan los dirigentes de San José, digo, que se entienda esto en términos políticos, también me parece importante, cuando lo que vemos mucho, mucho, incluso lo charlamos nosotros muchas veces acá, y hasta el hartazgo, como se dice muchas veces en política, es pescar en la pecera. Uh-huh. Acá hay alguien que también desde el mensaje me da la impresión que tiene una vocación de ir hacia otro... De amplitud. Y si vos tenés algún tipo de vocación, planteémoslo en términos electorales, es que, también, por la última experiencia, tenés que tener una vocación de amplitud. Es creo que desde ese lado me parece que lo es interesante. Lo que pasa es que hay un microclima que muchas veces... Perdóname, y cierro con dos o tres, con una cosita más. ¿Es imaginable pensar un Guido Torrilla? No, olvídate. Uh-huh. Ahora, digo, estoy convencido de lo que digo, esto es una apreciación personal. Ahora, es un mensaje de amplitud y de que hay que hablar con todos los sectores de la sociedad, y si hay alguien que tiene vocación de ir por más y de recostarse sobre un lugar de construcción política, da un mensaje de estas características donde no ve enemigos, me parece que sí. Sí, a mí me parece que hay un problema con los dirigentes locales muchas veces, que el microclima lleva a aquellos que están enfrente a parecer que son monstruos, claro, por y eso. Que no se pueden generar escenarios de diálogo, pero de diálogo en serio. Y esta es una muestra de esto, pero es una muestra también de por qué muchas veces, por ese manijazo que se dan dentro... Uh-huh. Del gobierno, los funcionarios o dirigentes del oficialismo no van de visitante a reuniones en sociedades de fomento. Digo, esta reunión de la sociedad de fomento San José con alguien del peronismo se pudo haber replicado en la sociedad de fomento Vicente Casares el día del tema de la seguridad, y se puede replicar en un montón de lugares donde la gente se queja de algo. Que vos vayas a ese lugar no implica que te saquen a huevazos. Todo lo contrario, me parece que la gente reconoce cuando hay alguien de que piensa distinto que se va a sentar a escuchar. Lo que pasa es que muchas veces ese escenario interno se genera que pareciera que las personas terminan siendo, no sé, monstruos, sí, o que, dinosaurios que te van a tirar fuego. O que las diferencias políticas superan la barrera y pasan a ser personales. Sí, por eso. Y digo, parece que te fueran a tirar fuego si vas. Uh-huh. Y muchas veces cuando los dirigentes se acercan a esos lugares, eso no pasa. A mí me parece importante otra cosa. Nosotros la semana pasada decíamos no se puede vivir en enero cuando ya está transcurriendo mayo. Uh-huh. Y no solamente por este caso, creo que es una decisión táctica de la reunión, de darla a conocer y demás. Tengo entendido que debe haber otras reuniones. Vos sos el que está más en el tema político, sí. Pero hay algunas que serán visibles y otras que no. Uh-huh. Pero también... lo que uno ha percibido en los últimos días es que, independientemente de esto que vos estás contando, hay varios sectores que empezaron a vos que te gusta el automovilismo. Estamos en el sábado, viernes-sábado. Estamos en la clasificación. Sí. Me da la impresión que la foto de ayer, digo porque Torrilla también le gusta el automovilismo, Es llegar a la clasificación. Sí, a mí me después dicen... de la clasificación viene la serie. Y después de la serie viene la final. Sí. Me parece que en términos automovilísticos estamos en viernes a la tarde. Están tirando. Sí. Están acelerando. Están midiendo. Cuando digo midiendo es probando aceite, probando cubiertas, midiendo la distancia del autódromo en zona de clasificación.